ella apareció entre rosas. No tardé en darme cuenta que era una de ellas. Me clavó sus espinas y el veneno entró en mí, y nos proclamamos irresponsables. Disfrazamos al dolor, lo emborrachamos, y su aliento es mi droga. Sé que jamás habrá otra sustancia que me haga tocar el cielo, que ya no es negro, es solo un falso techo que hoy me separa de ti. Lo partiré con el martillo de la locura, para que lentamente aterrices entre mis brazos. Ella me recordó que vale la pena vivir. Se aleja, no la puedo respirar, me ahogo cada vez que te acabo. Son incendios que solo tú los puedes sofocar. Mil dagas atraviesan mis entrañas y me desangro en una bañera de soledad. Y sé que el viernes, maldito viernes, nos volveremos a separar. Puedas imaginar.